Te he dicho mil veces que no me llames Jimmy, que soy yo. Soy yo. ¿Quién me mandaría a mí coger este catecho almojía aquí en Arizona? Coge la vaca, que se escapa. Después tenemos que ir a esta serie para cogerla. Que no hay que coger la vaca, que hay que lanzar el lazo. Me cago en la masa, son las 6 de la mañana. Tu mujer siempre está puntual. Mi mujer... Uy, fíjate. ¿Qué con forastero? ¡Y eso! ¡Ay, bicha! ¡Hola, hello, forasteros! ¿Quién eres, forastero? ¿Eres tú? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Eso también es verdad, yo soy el forastero. Que vengo a caballo. Yo llevo ya un rato. ¿Sabes lo que es un rato largo? Sí, mucho rato. Mucho, son 15 años, vamos. 15 años cabalgando. De pronto. Más dormía. Sí. ¿Qué es lo que estás buscando? Estoy buscando... Vengo del puerto de la Torre, ¿sabes qué te digo? Que he parado tres fondas, 15 años a tres fondas, 5 años... Vaya, cada 5 años he parado una fonda, así me salen las cuentas. Y estaba buscando un poquillo... Primero no sé qué estaba buscando. Después empezaba a pensar que buscaba y al final digo, coño, quiero buscar sentido de la vida, que eso te da vidilla. A bajarte de la mula y te tomas aquí unos desayunos con nosotros, unas sobrajadas y cosas. Sobresalas, estamos aquí, tenemos solamente manchequilla de la vaca. Que me dan miedo las vacas, joder, yo me bajo del caballo ni loco. O sea, ¿no conocéis alguna metáfora o alguna frase que me induzca al pensamiento profundo, a una filosofía, no sé, algo que me dé vidilla? O sea, hay un viejo proverbio americano que dice: si vienes a Arizona, nunca busques una mona, nunca, porque eso está en la selva. Tomaré nota, pero sigo vacío, me vivo en el vacío, vaquero. Ven para que te vamos a rellenar de carne por todos lados. Joder, 15 años para esto, no, por Dios. ¿No conocéis algo mejor, por favor? Algo diferente, algo que me llene como un suso. Tú lo que estás buscando en realidad, hijo mío, es Mondo Caníbal. Como nombre es pegadizo, pero eso cae, lo cae. Bienvenidos, queridos y queridas, amados y amadas, sobre todo queridillas y amadillas, a este nuevo Mondo Caníbal, Radio Mondo Caníbal, para todos los que estén escuchando. A ver, es un día especial porque empezamos por primera vez el programa piloto. Tenemos aquí a miembros importantes, miembros de un clan ancestral, los grandes Bodega Caníbal, y tenemos aquí a mi siniestra, a Manolo Caníbal. Hola, Manolo. Muy buenas. Aquí estamos para lo que haga falta, siempre a los pies. Y a los pies y a la siniestra de él y a la diestra de la mía, aquí a Wenceslao Caníbal de las Tres Sicilias. Wenceslao de Plus, a las Tres Sicilias. Buenas tardes. Tres miembros importantes y no por ello grandes miembros, pero son bellos de ver, gusta ver siempre. Sí, el bello nunca lo hemos llegado a quitar, pero... Sí, pero sí, cunde. Faltan dos, porque éramos cinco. Bueno, éramos y somos cinco aquí en Mondo Caníbal, igual que Bodega Caníbal. Uno tenía gripe. Desde aquí un saludo. Seguro cuando escuche esto ya esté hasta curado y tendrás hasta nieto. Pero bueno, un abrazo con lengua para que te pongas bueno y nos la pegues con la lengüecilla. Y el otro, Raúl Caníbal, bueno, era Prieto, claro, y Raúl Caníbal, que tenía que adornar el árbol de Navidad y no ha podido venir. Sí, chicos. Eso es lo que pasa cuando tienes niños, claro, niñas, en este caso. Muy familiar, un chaval muy familiar, la verdad. Me gustan las bolas colgadas de las ramas de los árboles. Eso ¿a quién no le gusta? Bueno, pues vamos un poquito al grano, ¿no? A ver... Este es el programa piloto de Mondo Caníbal y os vamos a explicar, queridos oyentes y oyentas, vamos a explicar de qué va a ir Mondo Caníbal, de sí, qué va a ir. Sí, pero como siempre hemos tenido a la gente en ascuas, todavía me río, con la frase, somos la única radio que emite con falda escocesa. He dejado así un tono de misterio porque creo que merece la frase... Da por los pelos del glande de punta. podemos poner un poco en antecedente a la audiencia de dónde viene Mundo Caníbal. Mundo Caníbal, un programa de hace ya 15 años, que hicimos en el Puerto de la Torre, una radio de barrio. Estoy de acuerdo. Y todo surgió porque nos hicieron una entrevista, teníamos la banda Bodega Caníbal, magnánima y súper conocida en todos los planetas. Y nada, y nos surgió la idea, pues ¿por qué nosotros no vamos a hacer un programa de radio lleno de humor absurdo, porque somos muy absurdos, y de rock and roll? Pues entonces nos pusimos a ello. Simplemente, después de 15 años, yo creo que es el momento, y todos hemos querido realmente que es el momento, de que ha llegado el momento de la reavivación. ¿Cuántos momentos juntos, eh? Ha habido muchos momentos. Ha sido muchos momentos. Ha sido una momentación. Fueron dos años allí, ¿eh? Dos años... Todos los viernes durante dos años haciendo el programa, ¿eh? Que se dice pronto. Incluso nos dieron un premio al programa más original de la cadena. Eso me acabo de enterar ahora mismo. ¿Sí? No. Bueno, ¿y qué tiene, claro, el trofeo? ¿Qué tiene el trofeo? Que no te lo dije porque ese día estabas tú liado. Sí, estaba liadísimo. Estaba liado, ¿eh? Me acuerdo como si fuera ayer. Ah, es verdad. Hace 15 años, pero yo... Fue el día que me enrollaron en venda, ¿no? Estaba liado, ¿no? Sí, estaba vendado todo el día. Dabas asco. Sí. Dabas asco. Bueno, ahora peor todavía. En fin, queridos oyentes y oyentas, es que esto es la historia de, básicamente, de Mundo Caníbal. Total, que este es el programa piloto, vamos a retomar la idea y nada, y básicamente eso, pero... En principio... Explicas tú, ¿no? Sí, en principio hacer podcast, queríamos emitir en directo, pero era un follonaco del 15, teníamos pensado otras cosas y se nos... Bueno, por temas de tiempo no estamos emitiendo en radio, pero será lo siguiente... O sea, el podcast siempre va a estar ahí, pues los programas de radio los pondremos también aquí, pero bueno, mientras tengamos el hueco de la FM, seguiremos con formato podcast, muy amigable, muy muy muy muy tierno. Si queréis poner en contacto con nosotros, lo digo varias veces, lo diremos muchas veces, radiomondocaníbal@gmail, por Twitter @mondocaníbal, o en el Facebook también, si buscáis Mundo Caníbal, también nos encontraréis. Ya iremos informando de más direcciones. Ahora mismo es que no me acuerdo de muchas. Lo tengo apuntado por ahí. También tenemos el blog de Mundo Caníbal. Sí, señor. Y bueno, y os preguntaré, ¿y por qué coño vamos a ponernos en contacto con estos dementes de mierda? Pues básicamente por una cosa, porque los programas de Mundo Caníbal están basados en nuestro humor absurdo y también está basado en el rock local y el rock de la gente que quiera compartir su música libremente. Claro que sí. Entonces, pues, la idea es crear cada programa dedicado a una banda, a un artista local o que quiera compartir su música libremente y hablar y hacer entrevistas sobre esta persona o sobre esta banda y pinchar sus discos, informar sobre fechas de conciertos, sobre proyectos que tengan. Y todo ello alineado con un humor bastante absurdo. Porque nosotros somos absurdos. Porque hay gente que se ríe de todo. Pues sin ellos no podríamos de este programa. Además, básicamente es que hay que reírse. Ya con los tiempos que estamos viviendo hay que reírse. Porque si no te ríes, que te entra una úlcera directamente. De hecho, hay muchas cosas que estás hablando que no me hacen ni puta gracia. Yo soy una persona que se ríe muy poco, ¿eh? Claro. Claro, claro. ¿También para mí está hecho el programa este o no? Tú por cojones lo tienes que escuchar, porque está aquí, lo estás oyendo de cojón. Ya, eso me estoy dando cuenta, que esto igual va a ser un suplicio para mí esto, ¿eh? Somos los tres primeros oyentes de Radio Mundo Caníbal, eso también es algo... Sí. Bueno, somos los cuatro primeros, porque tenemos a Maite... Está. Correcto, la fotera... Al cuarto principal. Miembro... Como tenemos a Maite Caníbal, que está aquí la pobre... Aguantando el tirón. Por si falla la grabadora, ella como un disco duro, pues nos tendrá... Bueno, lo puede reproducir instantáneamente. Exactamente, como hizo durante 12 años, 12 años de Bodega Caníbal. Sí, De hecho, está preparada. ¿Estás lista? Sí, está lista. Entonces, ya que es una registradora pública del rock and roll, de la propiedad, como el presidente que no nos merecemos, cualquiera sabe, vamos a escuchar un tema interpretado por Maite, directamente, del grupo de Bodega Caníbal. Yo, por hacer un poquito de historia, que venimos de ahí y de ahí venimos. Así que, Bodega Caníbal, estoy de baja, por favor. Meterme en tratamiento, mi madre empeñado con las alhajas. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Sí, señor. Un poco más y nos pilla el toro. No estamos acostumbrados a estos nervios de emitir en directo en podcast. Es extraño, ¿no? Sí, después de tanto tiempo. Es muy raro. Yo, de hecho, ya me a tres veces de que he empezado este programa. Tenemos un problema. Te vamos a poner unas vías. Me hacen un sondaje. Bueno, pues vamos a hablar a la gente un poquito de dónde venimos, nuestros orígenes y nuestra historia, y que decidan ya si quieren seguirnos o no. Claro que sí. Porque esto es muy, muy tóxico todo. Tiene mucha historia. En el 97, en el milenio pasado, en 1997, ya surgió Bodega Caribe, ¿vale? Nos juntamos cinco locos. Y en el 2000 fue la radio, efectivamente, como todos sabéis. Pero es que aguantó el grupo hasta 2009. Nadie sabe cómo, pero bueno. Ahí aguantamos los cinco. Bueno, sí sabemos cómo. Sí, tenemos la fórmula. Sí. Está claro. Cerveza y patatas, ¿no? Exactamente. De bolsa. Patatas de bolsa. Sobre todo al jamón. Al jamón yo creo que fue lo que nos enganchó al grupo. Sí. Porque probamos con Paco y a punto estuvimos de cagarla, ¿eh? La verdad que el grupo lo montamos con idea de hincharnos de follar y drogarnos mucho. Pero ni una cosa ni otra. Al final, pues nada. No, eso drogarte no hables muy alto, ¿eh? No, yo solamente comía gominolas y ganchitos. No, dejar de rollo que no de droga aquí no. Que vaya, que me perdí toda, ¿eh? Yo me perdí toda. Eso puedo poner la mano en el fuego, que yo me perdí toda, cabrones. Y aquí alguno mojó o se drogó. A mí no me lo dijo. Y lo digo ya. Pues nada, pues amigos, esta banda es Bodega Caníbal, que tuvo su historia hace ya unos años. Y mucha gente os acordaréis de ella, y mucha gente no tendrá ni puta idea. Pero bueno, Bodega Caníbal, y tiene un disco que es Estas No Son Horas Ni Maneras. Y le vamos a dedicar, el próximo programa va a ser el primer grupo que vamos a dedicarle un programa pues entero, sí. El número uno, este va a ser piloto. El piloto había que rellenarlo con algo, pues, sí. ¿Qué mejor que Bodega Caníbal? Con pajas. Claro, con pajas. Más que nada porque todavía no ni el Tato se ha apuntado a venir aquí, así que empezaremos nosotros mismos. Bueno, ¿no? Claro. Oye, cuando vean la foto en el Facebook y en el Twitter, esto se va a llenar, ya digo, no va a haber sentido. Seguro. Sobre todo de titis. Titis en bola, seguro. Más vale tarde que nunca. Por fin. Y drogas, bueno, drogas, traed chicas, traed muchas drogas. Por fin sabremos lo que sienten los Kiss. Bueno, pero ¿qué pasó con Bodega Caníbal cuando cerró el kiosco en 2009? Pues algo muy fácil. Surgieron grupos como el Bueno, el Feo, el Malo, que siguen en activo, los muy cachondos. Por otro lado, el líder de Bodega fundó De Lujo, que desgraciadamente ya no siguen, pero está en otro proyecto. Y por otro lado, bueno, estaba el blog siempre ahí de la cojonje, una locura de blog, de noticias y de capulladas varias que ya daremos cuenta. Tenemos aquí varios audios para que os hagáis una idea. Y también actualmente está Pronostar, que es nuestra hija bonita. Pronostar es un canal bastante didáctico. Sabéis que la palabra más buscada en internet es porno y la segunda más buscada en internet es prono. Simplemente esto ocurre porque la gente se equivoca al teclear porno. Entonces eso nos abrió una beta. O sea, una beta, fuimos allí a pulirla a tope. Y entonces nació Pronostar. Vídeos absurdos, como nosotros, que somos absurdos, de humor absurdo. Y tengo aquí una exclusiva. Tengo aquí el audio de un video promoción de Pronostar para que los oyentes que se estén tocando ahora mismo, que sois todas, los demás ya habéis apagado, pero... vosotras estáis escuchándolo porque el timbre de la boda hace mucho y lo sabemos. Y por eso hacemos estos ruiditos, chicas. Si vamos a poner este audio, pero no está, para que os pongáis un poquito más atentas, chicas. Ay. Sí. Diga. ¿Buscabas alguna Pornostar, pero has encontrado a Pronostar? Pues bienvenido al canal de YouTube más confuso de la red. Con Pronostar encontrarás paz, sosiego y podrás hasta sonreír. Formado por un equipo de cualificados profesionales, Pronostar se propone llegar donde nadie antes llegó. Escenas sexualmente explícitas, nada más lejos de la realidad. Rían, compartan o odienos. Solo somos unos mandados, una broma del destino. Rima con pepino. Madre mía, qué maravilla, cómo suena ahí el window, el ting ese, que nos avisa, que nos dice, no toques ahí, toca en otra zona erógena, que me va a gustar más. Es un clítoris virtual. Pronostar, youtubers, que gustan los youtubers y los que gustan los vídeos en internet, youtube.com/pronostar, no porno, está, no seáis guarrillos, ¿eh? Bueno, y ya pasando a otra cosa, ¿a dónde nos vamos? Porque estamos con Bodega Caníbal, con Pronostar. El Acojonje. El Acojonje, el diario más... Bueno, el malo. El diario más serio, dice el Acojonje, que es el diario más serio. ¿Por qué? Porque todo lo que cuenta es mentira. Aleluya. Bueno, vamos a explicar un poquito esto de la falda escocesa, porque hemos dicho que somos la única radio que emite con falda escocesa, y es cierto, porque aquí los tres ahora mismo estamos con falda escocesa, damos fe de ello. Bueno, no sé cómo demostrarlo así para los oyentes, pero voy a coger el micro un momentito, a ver si podéis, un momentito, por favor. Ah, sí, voy a ponerme el micro entre las piernas, porque veis que cómo roza el papel, o sea, la boca del micro con la entrepierna de los pelillos. Vais a ver el roce. Escuchad, por favor, chicas. Chicos, ya no estáis, me da igual, ¿eh? Por cierto, este micrófono es el azul. Esto para lo siguiente que... Es el del karaoke, ¿no? Sí, siempre para ti. Si se va a rozar por los huevos siempre. Este azul. Lo digo para que el que lo coja otra vez sepa lo que, por dónde ha pasado. Un momentito. Idóneo. Sí, es un sonido aterciopelado. Además da calorcito en este invierno tan atípico. Atípicamente caluroso, claro. Tiene bueno, ganas de abrazarse a Joaquín, ¿eh? Es un osito de peluche. Ya lo sabéis, chicas. En Torremolinos te hincha, cabrón. Monto mi esquina y me fuego. Pues la sí, gorrita de cuero. En falda escocesa. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que falda escocesa? ¿Por qué ha sido este...? No hemos metido en este... Hombre, siempre hay que mantener un estilo, ¿no? Siempre hay que mantener una elegancia, ¿eh? No vamos a hacer cualquier cosa. Exactamente. Eso no va con nosotros. Nosotros somos gente elegante, gente con talla, con porte, con saber estar. Que igual vamos a una boda gitana, que a un cóctel, que vamos siempre elegantes. Sí, que a una fiesta de disfraces. Que si hay que arrancarte la camisa, te la arrancas, ya te digo, cualquier cosa. Ahora la falda, que no nos la toquen, ¿eh? Exactamente. Bueno, además con mucha solera, ¿eh? Una falda que, sí, si mal no recuerdo, es la original. La original de un colegio. Sí, te la clava. Iban dos de mis primas. También. Yo no conozco, de chavalito todavía. Me presentaron allí muchas mujeres. Las esclavas de Edimburgo, ¿no? Las esclavas de aquí, la esclava de de los clavos hermosos, Valdera, o de la Virgen del hermosa, del dolor de lumbago, ¿era? No sé. No me acuerdo. Bueno, sí, pero nos costó un huevo. Un pastón un cada pastón. Falda, ¿eh? Fue para... ¿Fueron cuántos? ¿70 euros cada sí, falda? Sí, las dos, las tres, ¿no? Las tres. Sí, 70. Cada... Sí, ¿eh? De hecho muchos, ¿no? Algunos recordaréis a Bodega Caníbal con falda escocesa. Sí. Por ahí viene. Fue la última etapa de Bodega Caníbal, sí, en la cual los tres que estamos aquí sentados, sí, éramos los únicos tres que tocábamos con las faldas en Bodega Caníbal en la última etapa. Y ahora estoy recordando que Raúl no quería falda, esto lo voy a decir en la intimidad o donde haga falta, pero... Él no quería falda escocesa. Me parece muy bien. Y no se le facilitó. Pero el muy caníbal siempre nos sugirió mallas. ¿Me acordáis? Mm-hmm, claro. Una mallita. Lo que se dice ahora legging. Sí, lo que... Legging. Que sería... que te deja la pezuña de camello, ¿sabes? Mm. Y en nuestro caso no sería una pezuña. Sería algo monstruoso. Un pezuño. Por eso nos negamos en rotundo y... La última etapa de Boda de Caníbal nos fuimos a la falda, que es mucho más fresquito. Deja los genitales, que era un poquito así, haciendo un péndulo, pero que hace que mueve el aire, transpira y esa zona siempre está más por amigable. Cierto, hay que decir que después de 15 años la falda nos sigue entrando, a los tres. Curioso. Somos unos pinceles. ¿Cómo lo hacemos? Nadie lo sabe. Bueno, y ya que estamos un poco delirando, vamos a delirar un poquito más. Y tenemos otro temazo de Bodega Caníbal. Salió el bueno Fe el Malo, que sigue en activo. Que Web Caribe, que está aquí, sigue bajo y voces. Y Manolo Caribe sigue voces y guitarra. Y yo, que era batería, pero lo dejé porque tenía que sacarme pelusa del ombligo. Y ahora tiene otra batería que toca mejor que yo. José Ángel. Sí, toca muy bien la batería. Cosa difícil, ¿eh? Que toca mejor que tú. Cosa difícil. Antes estuvo Javi y ahora José Ángel. Los dos. Llevamos tres feos ya. También tocaba mejor. Tres feos en la banda. Los dos tocan mejor la batería. Sí, la batería, sí. La tocan mucho mejor. Va, quiero aclararlo porque sabéis, ¿no? Total, vamos a escuchar un poquito de rock and roll. We'll be right back. Madre mía, ¿cómo está el Windows? Cling. Cling, te hace cling. Cling. Eso que no lo tengo actualizado. El Windows. Windows, ¿cómo se llama? Dice Windows o Windows. Nunca, Windows. Quizá en un programa dediquemos. Nunca instales el Windows 10. Nunca. Windows 10. Nunca, nunca. Vamos a pedir, vamos a pedirle respuestas al Windows porque está muy, está. Vamos a conectarlo. Lo tenemos conectado mediante un cable de red al programa de radio. Y vamos a tener siempre a esta computadora, que es un oráculo, digamos, internado, está conectado a internet, a todas las redes, la sabiduría conectada con Radio Mundo Caníbal. Todavía no le tenemos nombre, pero bueno, vamos a ver si nos habla. Hola, ¿nos estás escuchando, oráculo, no sé cómo decirte, robótico? Hola, ¿qué haces? Ah, sí, está conectado. Es que, claro, no tenemos ninguna forma de conectar con él. Simplemente preguntamos y como está conectado todo, pues responde o no. ¿Queréis hacerle una pregunta? ¿Alguna duda asistencial? ¿Algo bueno, de sobre el programa? ¿Puede adivinar el futuro? ¿Como algo concreto? No sé, a ver, ¿llegaremos a los 5 oyentes en unos años? Ahora que dice, ¿has escuchado, oraculillo? 5, 6, 33, 45, 6. Creo que se ha hecho un lío y esto es la combinación de la primitiva, ¿eh? Me parece a mí, ¿verdad? A mí. Reformula. Ahora entiendo que no está el litro de cerveza por aquí. Lo tiene el oráculo. Amigo oráculo, ¿llegaremos a más de 5 oyentes en el programa Mundo Caníbal? Tarda en contestar porque está analizando. Yo creo que está computando todo lo que es la base de datos de internet, todo lo que está registrando con nuestras voces. Y al igual que lo que llamamos falda, está analizando y con los huevos colgando. Oráculo, manifiéstate. ¿Llegaremos a algún tipo de público, a alguien? A mí que no. Vaya por Dios. Empezamos bien. Sí, pero tiene poco lecho. Ya no solo a los 5 oyentes, ¿llegaremos alguna vez a los 5 polvos al mes, por lo menos? Por lo menos. ¿5 polvos al mes? Sí. Toma su tiempo, ¿eh? No sabes. Claro. Yo creo que... No sabes. No sabes tampoco. No sabes, no contestes. Está construyendo la frase. Bueno, menos mal que empezó el programa piloto y... Pero estará un poquito más... No sabes lo que decís. Ahora sí. Oh. El cabrón es listo, pero para hablar no vale. No. Vale, no tiene gran léxico. Le cuesta. Es un poquillo al americano que hablaba al principio del programa ese. Mm. Bueno, lo tendremos siempre ahí a mano, ¿eh? ¿Un nombre para él? Porque creo que... No sé. El Matrix, el oráculo... Struffy. Struffy. Trufi. El ventrículo, no sé. No, ahora mismo no. Igual necesitamos más cerveza. No sé. Creo que llevamos poca. Toma. No, poca. Ah, escolta. Paséis la cerveza encima de. Bueno, amigos, pues esto es. Esto es Mundo Caníbal. Mundo Caníbal es un programa de amor y de humor. Absurdo, totalmente. La cerveza ya hace su efecto. Y estamos muy contentos por ello. Entonces, pues nada, vamos a seguir explicando de qué va el programa, las secciones, tal y cual, y nada. Y pues podemos presentar también, ya que hemos hablado de Oraculín. Oraculín, que es un personaje que vais a conocer y al final le vais a coger cariño, ya veréis. Siempre, porque es amigable. Te gusta mucho el abrazo así, loco. Y también tenemos línea directa con el infierno. Con el puto infierno. El puto infierno, lógicamente, Bodega Caníbal siempre ha estado... ¿También hay que bautizarlo también? Bueno, yo creo que él mismo se define. Sí. Si quiere... como lo invocamos, tenemos hace día ya las velas, ¿no? Están todas las sí, velas ya hemos sacrificado a varios niños chicos. Están ahí. Ahora limpiamos todo, lo prometemos. Sí. Esta cueva siempre ha sido muy limpia. Sí, que después vienen los Dandruff. Uf, cuidadito. Pues nada, demonio, hazte presente y... No sé, comunícate con nosotros, por favor. A ver qué nos dice. Vamos a esperar un poquito de silencio. Demonio, hazte presente en Mundo Caníbal. Manifiéstate, Starker. Joder. Que lo frío, recorre mi cuerpo. Joder, bueno. Bueno, ¿y este fichaje para qué? principio lo tendremos siempre para cualquier pregunta. No te rías, están... Tenemos ya varios frentes abiertos. Tenemos a un ordenador súper inteligente conectado con todo, con la internet. Con la internet que tiene toda sabiduría. ¿Oraculín? ¿Oraculín? ¿Oraculado? No sé, ya... Incluso podemos hacer una encuesta entre la gran audiencia y que diga qué nombre quiere ponerle a Oráculo. Sí, sí, sí. Si tiene alguna idea, pues al correo radiomondocanibal@gmail.com o al Twitter, quien utilice Twitter, @mondocanibal. Si queréis ponerle nombre a nuestra mascota internauta o al puto demonio, que a lo mejor al puto demonio le gusta así. ¿Puto demonio te gusta así? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, le gusta, ¿eh? Le gusta. Esto lo que pasa es que hay que... Le gusta. Está en las profundidades. Claro, es que está... Está el tío ahí hundidito. Hundidita, saldrá más a la vista. Pues nada, amigos, este es nuestro amigo, el demonio, el puto demonio. Aquí tengo la sorpresilla también. Es un poco largo, pero bueno, vamos por lo menos ponerlo un ratito para que sepáis de dónde venimos, de Mondo Caníbal. Hace 15 años, 2001, allí Radio Puerto. Estuvimos haciendo varios programas y por ya que no está aquí Raúl Caníbal, que era la cabeza visible, siempre ha sido la voz de Bodega Caníbal y de Mondo Caníbal. Vamos a escucharlo un poquito, un programa especial. Aprovechando por el aniversario de la voz de Frank Sinatra, el centenario de su muerte, de su nacimiento. ¿De su renacimiento? De su renacimiento. ¿Ha renacido? Raúl Caníbal es el fiel renacimiento de la voz de Frank Sinatra, con todos ustedes. Pues el Mondo Caníbal, un momentito, por favor, un poquito de silencio. ¿Qué escucho? La entrevista que despista. ¿Se acerca? ¿Me vas a hacer entrevista o es que yo tengo que volver, amigo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde estás? ¿Me habéis interrumpido? Estaba cogiendo barberacho. Estaba el mismo allí en los cantiles. Elizabeth, comienza la entrevista. Es que estaba recogiendo un poco de coquinas que estaban mezclando con las navajas y sabes que nunca se oyeron bien. Vamos, hazme pronto la entrevista que se me enfría el pulpo. Elizabeth, un color. El color está claro, ¿no? El verde del mar, los bosques del Pazo de Meirás. Colores pueden ser muchos, pero si quieres que te diga un color, no sé, color de la luz. Un sueño. ¿Un sueño? ¿Nunca has probado tú univalvos tóxicos? Pruébalos. Alucinarás. Thank you. esto ha sido una muestra del antiguo mundo caníbal. Épico aquel momento que pasamos allí calentando motores en el bar de abajo, preparando el programa, subíamos, hacíamos el programa y íbamos corriendo a Gravity Music a ensayar directamente. Gravity Music, igual sí. a un programa igual viene también invitado el fundador, ¿no? Sí, sí, siempre, claro que sí. Nos invitaremos a unas birritas, que aquí lo que nos falta son birras. Está claro. Y bueno, para hablar un poquito del programa de ahora, de lo que va a ser Mundo Caníbal, lo que creemos, queremos y cualquiera sabe lo que será, que a lo mejor no. Hay varias secciones que tenemos aquí recomendadas. Y una de ellas, por ejemplo, tengo yo aquí escrito prensa seria. Uh-huh. Antes, en el antiguo Mundo Caníbal, sacábamos noticias del jueves, cosas graciosillas del jueves, pero ya se quedan cortas. Sí, no, también ya tenemos una edad y ya tenemos que sentar la cabeza, pues nos fijamos en la prensa seria. Y la prensa seria, pues, bastante humorística, sobre todo muy absurda. Y vamos a sacar de ahí, pues, lo que más nos la ponga, ¿no? Pues os pondremos al tanto de ello. Yo he pensado en La Razón. Podemos leer articulillos, noticias, cabecera de La Razón. Y yo creo que con cualquiera ya nos da un programa. Pues, da mucho. Sí, últimamente han bajado muchísimo los compradores del jueves. Y por qué sucumbió Sal y Pimienta y otras revistas de ese tipo. Es porque la realidad supera la ficción, supera... Totalmente. Te quieres hacer aquí el gracioso y estás haciendo el ridículo, porque te coges la razón por lo que valga esa mierda de papelucho escrito y te tiras todo el día riendo. ¿Qué razón tienes? ¿Qué razón, Joaquín? Lo sé. A ver, Joaquín Caníbal, siempre igual. Después hay más secciones, tendremos aquí, no sé si Johnny No Bravo vendrá a actuar. Aquí tiene un repertorio grandísimo porque él no para de hacer bolos por todo el mundo y ha cambiado su plan de estudio y de actuación y ahora canta en espurreo. La técnica que usa, el espurreo. Sí, de hecho, Johnny No Bravo ha sido el único que ha tenido gran repercusión de aquel proyecto de bodega. El único que ha triunfado sí fue Johnny No Bravo. Sí, los que conocéis Bodega Caníbal y habéis visto a Bodega Caníbal en directo, pues... conoceréis a Johnny No Bravo, esa persona que la verdad fue el fundador de los tributos. Sí. Empezaba a tributar pues a Nino Bravo y gente así, pero sobre todo a Nino Bravo. Su oído y su falta de todo lo compensaba. Su falta de cerebro, pues. Sí. No sé, lo compensaba con su bigote de coña. Sí, Le atravesaba toda la cabeza, una tira negra, que sigue. De hecho, no lo sabéis, como originalmente se hizo ese bigote, ¿no? No me acuerdo. Con los pelos de tu cipote. Ya lo había olvidado. Una anécdota muy buena que recuerdo de los conciertos de Bodega Caníbal fue la visita de Farruquito. Cuando nos vino... ¡Calla! Cuando vino, lo había olvidado también, ¿eh? Cuando vino el... ¡Cabrón! El chaval, pues... Claro, después de aquel accidente... Es que se le puso por medio. Pretencioso. Oh. Pues, claro, se le puso por medio. Claro. Quiso actuar con Bodega Caníbal y totalmente gratis. Sí, sí, sí. Claro, se acabó de sacar el carnet y iba con su L colgada del cuello. L que L. tenía la L la tenía prendida el tío. Claro. Taconeado. Y fue totalmente un éxito abrumador. Vale. Mucho después ya no quiso venir más, no sé por qué. No, por la cárcel. Tuvo varios años. Ah, verdad. Tuvo la trena ahí cerraico. De hecho, ha vuelto a hacer una llamativa. Llamó al programa, dice, por favor, después del proyecto piloto, de este programa piloto, quiere venir de nuevo aquí. Será bienvenido. Sí, ya bienvenido. Ha salido ya de cárcel ya. Quiere volver a venir. Mientras no conduzca, estupendo. Ha pagado los errores que ha cometido. Yo creo que ya será mejor. Alguno lo ha encendido, Otro lo ha apagado, pero otro lo ha encendido. ¿Habrá encendido? Sí. Es la ley del más fuerte. Del talión. El talión de Aquiles. Claro, claro. Siempre ha ocurrido, siempre ha sido igual. Vaya, hombre. Otra vez. ¿Qué es eso? Joder, lo de la cueva de arriba, que otra vez está ahí, dale que te pego. Me cachi la más. Pero están bombeando agua, ¿no? No, no es agua. No, están bombeando, pero bien, ¿esto es verdad? Sí. Oye, silencio, vamos a disfrutarlo. Tampoco va a ser que aquí la paja es fácil, que tenemos la espalda. No es plan. Bueno, pero bueno, oye, pues sí, esto da pie a una de las secciones que vamos a tener, que va a ser un poquito... Acá vamos a leer en poesía descripciones de los vídeos de Pronostar. ¿Por qué? Preguntaréis. Porque se la merece, porque son un texto que tiene que salir a la luz, sea como sea. Y también tendremos un repertorio de preguntas sexuales, gente que tengáis dudas, pues si queréis escribirnos aquí a la radio, radiomondocaníbal@gmail.com o @mondocaníbal en Twitter, cualquier tipo de cuestión que tengáis sobre el sexo, nosotros os vamos a contestar fácilmente. Siempre que nos interrumpan los vecinos de arriba, que como es siempre, no, esta sección va a ser fija, ya lo puedo decir, porque esta gente no para. No para. Sí. Escuchan, ¿no? Bueno, no, sí, no hables muy alto, pero si interrumpes. No, ya he probado hasta golpear el techo, pero no, ni puto nada. Caso. No, he probado a subir porque querían un trío. Pero es que ni te hablo. No, porque son unos artistas. Que... Bueno, pero también, hoy el primer día que vinimos Manuel y yo, no hemos probado a subir. Seguramente nos querrán sí, nada que nos vean. Joder, pero que rule, coño. Claro. Están ahí todo el día, hay uno mirando el techo y tampoco te viene abajo. Bueno, he sacado una curiosidad para que la debatamos, mientras esta gente, mientras que no paren, ¿no? Me parece bien. Esto sacado de la internet, lo calculín me lo dijo. El calculín. El oráculo, ¿no? Oraculín. El de Petete. Calculín era de Petete. Recordamos que este es el programa piloto y hay muchos fallos todavía, ¿eh? Exactamente. Decía tal que así, en Washington DC, que nunca sabía lo que es DC, dale caña será, ¿no? Dale caña, sí. Washington sí. DC, Washington, dale caña. Distrito de Columbia. Espérate, vamos a poner un poquito de esto de. Joder. Demos gracias. De cartón de huevo, que suena mucho. A ver, en Washington, dale caña, la única posición legal es el misionero. Las demás son ilegales. Bueno, me parece bien. ¿Es that true? Pero es que hay más, yo me pregunto. ¿Es that possible? O sea, ¿hay más? O sea, está la de misionero y hay... Bueno, lo demás, otro día hablamos del más. Bueno, vale. Hoy sí. No... La verdad que sí. Pero, ¿qué os parece esta ley? Bueno, a mí me parece correcta, no sé. La posición del misionero es muy solidaria. ¿Para qué quieren más? No sé. La del cuatrero, también. Pero, no sé, esa es más, como más peligrosa, ¿no? No sé, me pilla así como un poco en frío, pero que sí, me parece idónea. Y los legisladores, pues, están al tanto de cómo está el precio de la cocaína en la calle. De hecho, para el misionero tenían un pijama, por lo visto, que le cubría todo el cuerpo, menos la zona genital y tal. Claro, claro. Para sacar todo lo que es el manubrio. Exactamente. Y meter el manubrio. Claro. Vamos a ver, el origen de la postura del misionero fue cuando los españoles irrumpimos en no me concentro, con esto. América del Sur. Es normal. Tampoco yo, para recordar este evento, me está costando mucho trabajo. Fue la primera postura que hicieron los misioneros que llegaron allí a América del Sur. Y fue lo que quedó vigente hasta todo el estado del sur del principio de Arizona, Texas y todo el tema ese. Y la postura de misionero simplemente era como de hacerlo en plan rápido, irse para que no dijeran que no, que sea el taekwondo, que el cura, que esto y lo otro. Pues fue la primera postura que muchos han adoptado y como la única original y no posible hacer ningún tipo de cambio. Entonces, amigos míos, imaginaros a Colón bajando de la Pinta, la Niña de la Santa María, y cayendo en la playa, abriéndose de piernas, y decir, hacerme misionero, pero ya, ya. Pero ya. Pero ya. No, que llevo unos de hecho. O sea, los primos, ¿cómo se llaman los primos? Los hermanos Pinzones. Los hermanos Pinzones, que eran. Misioneros no harían. Que hacían, no, hacían misionero y metían hasta los cojones, los hermanos Pinzones. Sí, sí. Eso sí. Tiene que doler un taco. Sí. Pues, de hecho, Cristóbal Colón se llama Cristóbal Fernández. Fue Cristóbal Colón porque. Nada más que llegó, se bajó la playa y la Colón a la primera que pudo. Y todo. Esto es por los misioneros. Que va a venir después. De ahí viene el Colón irritable. Cada vez que se lo recuerda. Se equivocó de sitio. Claro, sí, se enfada. Efectivamente. Importamos la patata, el tomate y el Colón irritable de las Américas. Exactamente. Todo va a ser todo bueno. Colón, ¿cómo te lo pasaste con las Indias haciendo misioneros? Se irritaba. Colón irritable. Colando. Se irritaba porque a lo mejor no la entendía. Por lo menos en su idioma, irritarse quería decir, dame más, cabrón. El azteca no. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a decirle a la audiencia también que aquí se van a entrevistar a las bandas, ¿no? Se van a entrevistar al grupo. Sí, también, sí, pero dejó el tema de los aztecas y dijeron, hazte cargo tú. Hazte cargo. De presentar la banda y tal. Pues eso, amigos y amigas, que este programa de radio se va a basar, aparte de estar bañado en humor absurdo, como ya veis, en dedicar el programa a una banda, o a un solista, o a cualquier tipo de faceta artística. Todo el mundo que quiera colaborar con su música libremente, pues podrá venir a Mondo Caníbal. Le haremos entrevistas, hablaremos de sus proyectos, anunciaremos fechas, etcétera. Si tenéis algo que decir sobre lo que estáis haciendo, nos mandáis un correo y os ponéis en contacto con nosotros. ¿A qué correo, Joaquín? Radio. Correo los que se pueda. Sí, bueno, correo los que se pueda. Los que puedan. Cuéntaselo a Colón, cuéntaselo a Colón. Ay, Colón, ay, qué de correo tuvo. Radio Mundo Caníbal @gmail.com. Acaba de pasar una azafata con un cartel en tanga. Lo digo hecho así en plan sudamericano, que así llega más, claro, cosas, claro. Más lejos. Pues sí, cada programa un grupo. Así va a ser la filosofía. Y bueno, cuando esto se da a conocer, un grupo se le diga a otro: oye, ve aquí, mira, este aquí un programa. Claro, al principio se va a decir ve, pero por la broma, porque cuando llegue aquí se van a cagar vivos. Y esperemos que sigan engañándose entre ellos para que sigan viniendo mucho más grupos poco a poco. Pero bueno, no digas de antemano el objetivo del programa, que es que unos grupos a otros se corran todos la voz. Sí, que se corran. Para intentar conseguir un número de seguidores tal que nos permita vivir de esto. Eso no puedes decirlo ahora, eso tiene que ser. Sí, ya veremos, ya veremos. Aparte, bueno, ya los mismos grupos nos dirán su agenda de concierto, pero habrá, si tenemos noticias de algunos conciertos o gente que nos digan conciertos, pues lo podemos hacer por aquí. Y crónicas también, que Manolo es muy de crónica, le gusta... Yo tengo una enfermedad crónica. Bueno, no viene al caso, pero cuéntala porque nos ha dejado con el colon irritable. A ver, te digo. Me toque mea cada 10 minutos. Bueno, y tengo una sección también fija que directamente vamos a pasar directamente con un reportero que se dedica solo a la programación de televisión. A ver si hay algo interesante. Un momentito, vamos. Pues a ver. Atención, conexión con programación de televisión. ¿Nos recibe Mondo Caníbal? ¿Hola? Hola. Buenas tardes, estamos aquí. Sí. Diga. ¿Nos podría decir la programación de la tele? ¿Cómo está? ¿Cómo la ve? ¿Nos la podría resumir? Básicamente es una mierda. Bien, muchas gracias. Bueno, esta sección va a ser fija. O sea, todos los programas los vamos a tener y vamos a estar al tanto de lo que echan en la tele. Realmente la tele es un medio que está sodomizado completamente. Pero no por ello no hay que dejarlo de ver. Hay programas maravillosos en la tele como Sálvame Naranja. Creo que ahora es Naranja. Claro. Como El Gran Debate de la Noche. Es verdad. El Teletienda. Sí. Yo no me quería el debate. Fue para mí el Gran Debate. Por cierto, no nos vamos a meter en política, aunque estamos ahí. Estamos en pre-campaña. Ahí. Y no vamos mojando, pero. A que nosotros nos gusta más la pre-campiña. La pre-campiña. Nos llevamos nuestros quesitos, nuestros salchichones, nuestra cerveza. Y es una pre-campiña. Eso previo a la vendimia, ¿eh? También nos gustaría recogerla y hacemos vino. Tengo que decir que tenemos línea caliente con el... ¿Cómo se llama? La Moncloa. La Moncloa, la tenemos línea directa. Mondo Caníbal con la Moncloa. Y vamos a darle el pause. Exactamente. Y vamos a tener unas declaraciones. Ya que no queremos politizar esto, que solo queremos unas declaraciones únicamente del señor presidente. Que o sea, está con nosotros ahora mismo. Y nos va a hacer una declaración solo para nosotros. Para Radio Mondo Caníbal. Es de agradecer, da igual, aquí no nos gusta un partido, hay otro, el presidente de su partido, lógicamente, nosotros somos de nuestra madre y nuestra padre. Así que vamos a escuchar a Rajoy, señor Rajoy, algunas declaraciones para Radio Mondo Caníbal, por favor. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Muy bueno. Espera. Muchos todavía, que si siguen con la misma política, se me va a quedar poco español. Hay algo más. Y mucho español. Claro. Muy bueno. Increíble. Mariano. Españoles. Yo creo que habrá que decirle que pare, ¿no? Sí, por favor, esto es. No podemos, Es de agradecer. No puedo parar de aplaudir. Joder. Vamos a aplaudir fuerte a ver si así se calla. Sí, vamos a ver. Porque si no, no creo yo que este tío. Sí, venga, vamos a aplaudir fuerte, venga, por favor. Venga, amigo, vamos. Por favor. Vaya por Dios, este tío, como. Es un crack. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando estás hablando por teléfono mucho tiempo y te lo pegas al cerebro. Y yo digo, ¿qué te pasa? Sí. Las ondas electromagnéticas. Y radiofrecuencia. Las ondas. Otro, lo que trabajamos nosotros son por las ondas electromagnéticas que entra por el pito y llega al cerebro. A nuestro presidente ha enriquecido mucho el lenguaje, sobre todo tecnológico, castellano. Y ya cuando vas a una tienda informática y vas a comprar, por favor, quiero un Rajoy de 22 pulgadas. Ya el de la tienda sabe lo que está hablando y. que lo vende rápido. Que era un Rajoy de 25 pulgadas, o de 30. Una pregunta de la calle que el señor Rajoy no supo contestar, que fue: señor Rajoy, ¿cuántas veces ha rajado hoy? No supo decirle. No supo. Los pillas en bragas. Bueno, voy a hacer una pausa y ya voy a poner un poquito de música, porque es que está la cerveza y la estoy viendo cómo se calienta y me estoy poniendo nervioso. Como dijimos, el cantante de Bodega Caníbal, que creo un grupo de lujo, algo muy grande, muy bello, que hay que tener en cuenta. Hay que escuchar este tema, Arañas en el pelo. Por favor, escuchadlo. Arañas en el pelo, vocalista Raúl Caníbal, el antiguo vocalista de Bodega Caníbal. Nada, estamos en Mondo Caníbal, en Radio Mondo Caníbal, y vamos a hablar un poquito más de las secciones. Estamos cortando como el jamoncito, jamoncito a secciones. Tenemos otra muy Le tenemos mucho cariño. Tenemos una colaboradora que está siempre al pie de la noticia. Y la verdad que nada, que siempre que tengamos algo de actualidad, como por ejemplo el debate del otro día, ¿no? Que no fue el monitor de 32 pulgadas, por lo visto. No tenían... Se habían gastado todo el PP en lo que sea. Y no pudo ir el señor presidente. Nos están haciendo fotos. Bueno. Dejad ya tocar las pelotas. Vamos a hablar un poquito. Que estamos ya aquí, ¿eh? Total. Que esta sección... Pues bueno, la reportera. Sí, está al pie de la actualidad. Sí, al pie de la actualidad. Y cada programa, pues seguramente habrá una noticia de actualidad. Evidentemente. Como desde, yo qué sé, desde la pre-campiña electoral... Hasta, yo qué sé, el cardado del pelo de Alaska, no sé. Ah, como el primer baño de... Sí, el primer baño turco de... También, de Falete. Falete bañándose por primera vez en la Malagueta. Ahí estará nuestra reportera para contándolo. Entonces, tenemos a nuestra reportera justo después del debate, que acaba de terminar ahora mismo. Lo visteis ayer, pero ha sido un poquito largo la charla y las copitas. Y nos va a contar un poquito... Sí, Juani, ¿se llama? Juani, cuéntanos un poquito... ¿Cómo ha ido todo, por favor? A ver. Corriendo aquí al calle Fuego del Carral, esperando ver un cartel que reproduce fielmente la fotografía de la película. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que efectivamente la fotografía no es tan fiel, es mucho más suave. ¿Y sabes cuál es venido corriendo aquí al calle Fuego del Carral? Bueno, se ha hecho un lío. Se han venido corriendo. Sí, corriéndose y riéndose a la vez. Juani viene de la fiesta post-campaña, ¿no? Bueno, Juani es que está todavía con la ESO. Está ahí... Ah, vale. Está con la ESO. Será por eso. Pero bueno, le echa mucha voluntad y colaboradores, siempre en Radio Mundo Caníbal, cualquiera que se quiera echar una mano, porque se la echa a donde más le gusta. Al paquete, por ejemplo. Al paquete suyo. Sí, depende. Si quieres ser el mío, pues... Pero depende también. Oye. Bueno, pues ya veis, amigos, esto es Mundo Caníbal. Mundo Caníbal, os entretiene, os cuida. Más secciones. Claro, hay más secciones. Esto es, tener en cuenta que esto es un programa de presentación. Esto es un programa de deciros de qué va a ir toda la historia. Perrito piloto. Claro, perrito piloto. Y esto os va a llevar a disfrutar mucho más, porque los próximos programas estarán dedicados a una banda, a un solista, a un artista que quiera compartir libremente su música aquí en Mundo Caníbal. Y eso es muy grande, Y eso que nos ahorramos en royalty, porque no deja la música poner. Esto sale un dineral. Además, siempre que sea dentro del rock, como está hablando. Sí. Hombre, o del electro que está. Hay mucho. Sí, también. Yo creo que estamos abiertos a todo. Todo el mundo que quiera compartir su arte con nosotros libremente. Lo puedo hacer. Belén Esteban, tápate los oídos. Belén Esteban. Y tú también, Paquirrín. Al mucho principio dijimos el tema de que era mucho del rock y tal, pero no es solamente del rock. No. Hombre, aquí tiene cabida el blues, tiene cabida reggae, tiene cabida todo. ¿El reggaetón? El reggaetón no tiene cabida aquí en ningún sitio. A eso iba yo. Pero el reggaetón es que es muy... No puede ser. Eso es... No. Entonces, aquí hay cabida para todos los estilos de música, incluso gente del teatro. Si quieren venir, pues que vengan. Sí, que quieren... Sobre todo, hacemos un llamamiento en el teatro general aquí para Radio Mundo Caníbal, que, por favor, necesitamos... nos abrimos al mundo del mimo. O sea, que si quieren intervenir los mimos, también tienen los micrófonos abiertos. A mí, por ejemplo, lo mismo me da. Sí, buena persona que oye, que no le cae mal nada. Entonces, si viene un mimo, pues que venga aquí y que haga su espectáculo. Me da lo mismo. La idea básica... A mí también me da lo mismo, ¿eh? La idea básica es eso, humor absurdo, bañarlo con rock and roll. Absurdo para ti. Rock and roll... Yo me río mucho, pero sin absurdideces. Yo me río así, soso. Rock and roll local, rock and roll que no conoce ni Dios. Rock and roll, eso no lo conoce ni en su casa para comer. Pero ese rock and roll vamos nosotros a llevar a lo más alto. Y ese rock and roll, pues, lo tiene que conocer todo el mundo. Ya sea la banda del barrio... O incluso la banda que toque en la plaza de toros, que para tocar rock and roll. La banda del barrio ya gana muchas pelas, ¿eh? Que el barrio está últimamente refería a esa banda, precisamente, pero si quiere venir, que venga. Una noticia para vosotros y para aquel que nos esté escuchando y realmente todavía tenga esperanza de escuchar algo interesante. Todavía tenemos esperanza de que alguien nos siga escuchando, ¿eh? Este podcast, porque acabamos de cumplir ahora mismo una hora. Una hora. Ya llevamos una hora de vida, amigo. Una hora aquí de palique. Una hora de vida. qué cabrones sois. Genial, genial. Pues, esto es como el monstruo del doctor Frankenstein. Sí, sí, sí. Sí. El del lago Ness, que sí. Siempre sale ahí, nadie lo ve. Pero ahí estamos. Nadie lo escucha, pero siempre están aquí. Después de 15 años volvemos a la vida, amigos. Y ya llevamos una hora de vida. Una horita de vida, qué bonito. Ha revivido. Bueno, vamos a hablar un poquito más de otra sección maravillosa. Le hemos llamado pelis de mierda, pero yo creo que está un poco en el aire porque realmente no hay peli que sea de mierda. Toda peli, incluso la más mierdosa, es una película y merece un respeto, un trabajo que hay detrás. Pero sinceramente hay veces que ves una película y dices tú, pero ¿qué mierda es esto? Eso, por mucho respeto que haya, la mierda se te sale de la boca. Se me está viniendo a la cabeza una peli de mierda que era de Divine, ¿os acordáis? Ah, comiendo sí, la caca del la perro mierda. Y tal cual, se comía la caca de la... Esa que es una peli de mierda, estaba todo, ¿no? Bueno, esa tiene catológica, trata directamente sobre la mierda. Son las excepciones, ¿no? Que bueno, para toda me gustaría, regla... Me gustaría hacer un apunte si nuestros queridos oyentes están cenando o están merendando. ¿A quién se le ocurre poner almorzando esto? O desayunando. Como por ahora por internet. Pongan el pause, por favor. Que lo pongan en otra circunstancia, no va a poner este programa cuando están cenando. Bueno. Para hacer un poco de guía de qué tipo de cine de mierda vamos a hablar, porque de cine de mierda hay mucho. Es un mundo casi tan grande como el mismo cine. Yo creo que está el mundo del cine. El cine de mierda es más amplio que el mismo cine. Vaya, si sabéis lo que va, cómo van los conjuntos, lo sabéis de qué estoy hablando. Y si no, haber estudiado. Tenemos aquí, por ejemplo, películas de las que vamos a hablar maravillosas. Se nos viene a la cabeza, por ejemplo, Charnado. Macho, no sé. Gwen pone cara estupefaciente. Charnado se ha quedado cogido por una gran maravilla, es una gran maravilla. Charnado, ¿no sabes lo que va Charnado? No sabes de qué va Charnado. Mira, te voy a contar el simposio de la película. Dice: la ciudad de Los Ángeles es invadida por miles de tiburones que han sido transportados por un huracán, provocando graves daños a la población a través de tierra, mar y aire. Total, que va un tifón de eso, coge del mar los tiburones y los suelta encima de Los Ángeles. Y la gente diciendo, esto qué mierda es, y va y te muerden. O sea, van por el aire, pero los tiburones todavía conservan su conciencia y su rollo de tiburón, que voy que te muerdo. ¿O qué te crees? Que porque esté yo en el aire dando vueltas, no voy a pegarte yo un atracón. Lo que yo veo, no la he visto la película, pero lo que veo un claro error de que va la película es que no sea un huracán que ha hecho... Sino si es charnado, será un tornado, ¿no? El que ha... Bueno, tú sabes que los tiburones será un tornado. Los anglosajones no usan los centímetros ni los metros. O sea, esta gente va a su puta bola. Las pulgadas, esta gente no sabe ni lo que dice. Tengo que añadir una anécdota a la película Charnado. Bueno, que estuvimos viendo un concierto en acústico de una gente que eran de la banda Mockers en el bar... Fiesta del Mercado de Marbella. ¿Qué tal? Que hacen unas matinés. Lo recuerdo. Quiero saludar a mi colega Rubén. Yo también. Es un tío de puta madre. Y, muy buenas, Rubén. Y hola. Quería decir que uno de los componentes pues participa en Charnado. Creo que de los... Que fue el primer tiburón que mordió, ¿no? Además tiene un parecido con Santiago Segura, todo el mundo se lo dice. Pero hay grandes películas también como Mega Shark. Suena así como tiburón super grandote contra Gigant Octopus. Mega Shark Octopus against Octopus. Pues seríamos pedazo de pulpo contra tiburón que te cagas. Y se ve que hay mordiscos y chupones por todos lados. Cuando Mega Shark volvió a casa, la mujer Mega Shark ya le miró así al cuello y dijo, ¿tú dónde estás hoy? ¿Eh? Claro. ¿Tú dónde estás hoy que tiene ahí un chupón? Y le cuenta que se ha encontrado con un pulpo gigante, claro. Y la cara de la tiburón gran gigante esta, eso no tiene precio. La verdad que ahí hay drama. Ahí hay drama. Bueno, no quiero romper lo que es la historia para que no la haya visto, porque habrá algún loco que la... Hay drama y pulpo en la cama, yo lo he visto también. Pero pulpo en la cama. Yo creo que eso es lo que ha faltado también en muchas películas españolas, ¿no? De los años 60 y 70. Un poquito de... Imaginar a Marisol que va muy rubia, muy ojos azules, tal y cual. Y aparece de repente un charnado de esto, un megatritón de esto. Megatritón con un tornado detrás. Con un pedazo de pene. Hablando de tiburones y pulpos, de verdad que lo que nunca ha faltado, y menos mal, y nunca en ninguna película española, ha sido el pulpo, sí. Pinchando música allí. Ah, ¿verdad? Eso sí que nunca ha faltado. Claro. Menos mal que... No tengo yo suerte de conocer a ese hombre de vista, sí. Bueno, tú estás. Hay otro peliculón que es Mega Tiburón o Tiburón a seca, da igual. Pero este tiburón tiene una característica, que tiene dos cabezas. Entonces ya ahí ya dices tú, hostia, no es lo mismo que te coja un tiburón de una cabeza que de dos. Es que ya dices tú... si ves con una cabeza y tú, bueno, tiburón blanco de 6 metros, 500 kilos, bueno, muérdeme, a ver qué pasa. Claro. Ahora, si lo ves con dos cabezas, se te cae el mundo al suelo. Una cabeza te está comiendo y sí, la otra pues, te está poniendo un café. Eso sí. Eso es muy práctico, bueno, muy práctico. O te la chupa. O te la chupa. Una te come el palo, sí. Vamos a dejarnos de diplomacia ya, coño. Que te chupe la polla, joder. Tenemos dos cabezas. Una me come la cabeza de arriba y otra la de abajo. Bueno, coño. Ahí está. Que bueno, por un poquito de detalle. Y bueno, y se han vuelto locos, y esto es cierto, esto primicia mundial, pero es cierto. O sea, está Mega Shark con dos cabezas o Tiburón con dos cabezas, como se llame, no tengo aquí los datos. Pero van a sacar la segunda parte de la película, que se han vuelto locos, y ahora van a hacer Tiburón con tres cabezas. No veas, ¿cómo saca el cuerpo? No, una está comiendo, otra te la chupa. A mí se me ha quedado. Otra te paga. Se me ha quedado el cuerpo igual que antes, cuñado. La otra te habla en alemán al oído. Ah, oh, sí, peor todavía. Raus, raus. Raus, raus. España. Una te chupa la polla, otra te pega un bocado en el cuello y la otra te habla en alemán al oído. Yo creo que. Cine porno más. No, pero totalmente terrorífico. Total. Bueno, el tema del chiste de se busca secretario bilingüe para jefe con Viperú, ¿no? El alcohol está haciendo efecto, queridos oyentes. Hay más. Es el programa piloto y, como podéis imaginar, esto es una fiesta. Pues minar, tenemos la falda, tenemos aireado el escroto. ¿Algo más terrorífico que un tiburón con tres cabezas o un tornado de tiburones? ¿Uno con cuatro? No. Por ahora no. Se han vuelto locos, Pirañaconda. Esa sí la he visto. Tenía que haber alguno aquí. Dios mío. Cuenta tu. Se rodó en Monda. Piñacoña, Dios mío. ¿En Monda? No cerramos. Se rodó en Río Frío. Se metió una culebrilla esta de escalera, de las que teníamos inofensivas. Se juntó con las truchas y dijeron: ¡puf! Hay que hacer algo más grande. Y el criador de las que tenía ahí en Río Frío, como últimamente estaba la cosa muy, muy de capa caída, pues hizo un engendro entre las dos, entre la trucha y la culebra escalera, y dijo, joder, si esto lo ampliamos con las cámaras y todos los efectos especiales que tenemos, hacemos una piraña y una anaconda. Y hicieron un pirañaconda. Bueno, queridos amigos, es el momento idóneo para poner música, ¿no? Bueno, terminamos con la sección. Lo único que voy a apuntar es que no vamos a hacerlo. No nos gusta hablar mal de nadie. Somos gente que cuando empieza una conversación nos quitamos de medio. Empieza a hablar mal de alguien y decimos, mira, me voy al bar. Y bueno, si en el bar nos vamos a otro, porque no somos así. Entonces, en esta sección vamos directamente a la productora, a la que creo la película. Tenemos documento grabado directamente en la conversación entre el productor y el guionista. El guionista, cómo le expresa su idea. Y bueno, eso es un mundo. La verdad que si la película está difícil de hacer, más difícil es convencer a alguien que ponga dinero. Y ahí nos vamos a centrar y va a haber conversaciones preciosas de ver. Y bueno, un poquito de todo. Vamos a poner algo de Rasek, ¿no? Que tengo aquí. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no preguntamos al oráculo electrónico? A ver si está disponible. ¿Quién es Rasek? ¿Quién es Rasek? A ver, ¿quién? Oráculo... ¿Nos puedes decir quién es Rasek? César. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo? César. Pero bueno. César. ¿Rasek? ¿César? ¿Será César de Cat? César, no sé, pero a ver. Oráculo, especifica un poquito porque es que aquí, claro, nos deja un poco loco. César de Cat. Ah, sí, pues ah. Pasa que sí. Ahora sí, que sí, ahora sí que me entro yo un poquito en onda, ¿eh? Pues SoundCloud. Tengo aquí, no me acuerdo cuál es su dirección de SoundCloud. SoundCloud.com/... Rasek, creo que era. O César de Cat. Hay que mirarlo. Ay, Dios. Bueno César de Cat o es Rasek. Rasek. Buscáis en SoundCloud. En SoundCloud, por favor. Tendréis ahí el malagueño afincado en Londres, vuelto a Málaga, que madre mía. En la caña. Aquí tenemos. Vamos a poner musiquita suya que. Hablando de caña, a ver si traéis una cervecita por aquí. Bueno, mientras sacamos unas patatas fritas y abrimos unas cervezas, os dejamos con César, que es la caña, y nunca mejor dicho. Where they found that once a certain number of a species has learned something new, suddenly many, all or a vast number of that species can suddenly do whatever the few have been taught or learned spontaneously without being taught. They just know how to do it. How do they do that? Because those that have understood or learned something new, they transmit that knowledge. They don't know they're doing it, but they're transmitting it all the time because we're transmitter receivers. That is why when When people start to change their frequency, by beginning to wake up, they start to lock into the frequency on which this knowledge is being transmitted by people who are already aware of it and learning about it and waking up to understand it, and suddenly they start to get the knowledge of what's going on spontaneously. The 100th monkey syndrome within the human species is beginning to kick in, and people are starting to spontaneously pick it up. César de Cat Rasek, un gran artista, muy conocido por nosotros. Estáis escuchando Bathroom Girl de Castro Zombie de Mutant Flesh, donde Wayne Cannibal también fue baterista. ¿Baterista? ¿Es posible? Que toca el bajo, pero lo toca todo, si le dejáis. Toco todo lo que me dejéis, todo. Todo. No, como veis, estamos haciendo un pequeño avance de gente que va a pasar por aquí por la radio. Exactamente. Rasek, el bueno frío de malo, Bodega Cannibal, etc. De lujo ya no, porque murió, pero bueno. Bueno, de lujo también, sí. Si hay miembros que quieren venir. Bueno, de lujo creo que se está formando otra banda de la raíz, de las cenizas de lujo. A ver qué sale de ahí. Si está el diablo ahí con el nombre. Ah, pues vamos a darle volumen a esto. Acabo de acordar que con The Castro Zombie hicimos, bueno, estuvimos el bueno, el malo con The Castro Zombie y Dirty Sánchez. Ese disco Sánchez, de 2x1 igual a 3, grandioso, que hay un documental por ahí en internet, 2x1 igual a 3. Que es lo más grande que tiene todo ese disco. Lo más grande, cualquier día de esto os lo pasamos por la radio. Hay que escucharlo esto y ver el documental, claro. Qué bonito todo, joder. Yeah. ¡Qué preciosidad, Dios mío! Bueno, tenemos encontrado aquí en el baúl un audio para recordar, me acabo de acordar de la cojonje, y tenemos un audio cortito que está sacado de los de las cabeceras de noticias más importantes de cuando era solo un fanzine, porque antes de ser un blog era un fanzine. Y bueno, a ver si os gusta. Vamos a por ahí. Holandés y su mono descubren que follar cansa mucho. Aparece la cara del chiquito en una compresa. Al verlo, la víctima sufrió un ataque en el fistro de Odenar. Un mentalista consigue comunicarse con una mierda. Tiburón disfrazado de tío disfrazado de tiburón provoca el pánico en la playa. Pues algo así era la cojonje. Precioso. Puro periodismo. El que ya no existe hoy en día. Está todo manipulado. Era y hoy, y es, ¿no? Y sigue habiendo. Hay más cositas, pero no sé si ponerla porque es un poquito largo. Vamos a hablar de secciones, de las que podemos... tocaremos en los siguientes programas. Otra sección que tenemos es consejos de madre. Está muy, muy infravalorado el tema de consejos de madre, y veremos cómo haremos unas dramatizaciones radiofónicas sobre lo que puede ocurrir si no haces caso a tu madre. Hay una sabiduría ancestral. Nos reímos siempre. Límpiate detrás de la oreja. Digo, ¿qué ha pasado cuando no te han limpiado? ¿Qué ha pasado? ¿O lo acordáis vosotros mismos in situ? Cámbiate la ropa interior. Ahí yo con la silla limpia. Con la zurrapa y pegada, ha salido a la calle. ¿Qué te ocurrió? Realmente tenemos casos dramáticos que podemos contar. Más consejos de madre que recordáis. Abrígate. Esa engloba todo. Esa es la grande. Bueno, haremos análisis y debate. Ten cuidadito por la carretera, que no eres tú, son los demás. ¡Ea! Bueno, o ve por la sombra. Sombra. Que es fácil decirlo, o sea, así a bote pronto y te por la sombra. Y bueno, vale, pues yo por la sombra. O no iré, ya veré lo que hago, pero si no vas, ¿qué? Ponte condón. Me he equivocado, No, no, ponte yo. Lo siento. Yo creo que no. Esa... Ponte tontón. Si fuma, chupa. Tampoco creo, que eso. No, tampoco. Bueno, ya veis, amigos y amigas, que somos un poquito, bueno, un poquito, no, muy mucho prono. Sí. Podéis visitar Pronostar cuando queráis, amigos. Un momentito, por favor, silencio. Tenemos conexión de nuevo con la Moncloa. El presidente nos va a hacer unas declaraciones solamente para Radio Mundo Caníbal, porque está de campaña, está muy amigable en campaña. Cuando pase las elecciones no quiere ver a nadie, pero ahora mismo el tío, tú lo llamas y te coge el teléfono y va a hablar. Presidente, unas palabras para Radio Mundo Caníbal, por favor. No es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. No hay razones. España tiene crecimiento. Es una gran nación y los españoles... Bueno, se ha mezclado un poquito, pero muy bien, ¿eh? Sí, a mí me ha encantado. Hombre, ha dicho algo... Yo no me he enterado. ¿No te has enterado? No, Polo. Bueno, Polo no. Presidente, por favor, ¿no se ha enterado? Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Hay razones. España no tiene como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente... Sin que se sepa exactamente. Sin que se sepa por qué cae el agua del cielo. Esto no es como el agua. Eso es verdad, ¿no? Sí, claro. Señor presidente, por favor. Con la Moncloa estamos... Vaya. Pero, ¿lo vas a poner otra vez? No. No, vale. Pero voy a poner otro. Si queréis, puedo explicar por qué cae el agua del cielo. ¿Por qué? Y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Mariano. Presidente. Aplaudiendo dos manos aquí. Amigos, no somos un... Queremos dejar claro que no somos un programa político. Nada político. Esto es solamente programa piloto. Solamente queremos que se vaya Rajoy. Tenemos que reírnos de algo. Entonces, tenemos que reírnos del programa. Hasta que no vengan las bandas y hagamos entrevistas tal y cual. Nos ha hecho un favor y... Que reírnos de algo. De hecho, Rajoy ha comentado, seguramente, dice, cuando llevéis 250 programas, seguramente iré a hacer un monólogo allí, en directo. Pero tiene otra declaración más. Esta es la última. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas. Cuidado. Cuidado, cuidado, que ahí ha dado en el grano, que no, no... Hacen cosas. Hacen cosas, pero eso, los catalanes, ¿no? Es increíble. Sí, hacen cosas. Hacen yo sé una cosa que hacen los catalanes, hacen una cosa los catalanes. Veremos a ver. El Barcelona Fest, Rock Festival. Bueno, bueno, mira, bueno. Buenísimo, buenísimo. Sí que la hacen, sí. Además, esa cosa es buena, ¿eh? Además, los andaluces, los aragoneses, los gallegos, los vascos, los madrileños, los extremeños, los valencianos... Todos van a Barcelona Rock Fest. Los mallorquines, los canarios, los ceutíes, los melillenses, los portugueses. Todo el mundo hace cosas. No me digas. Los bueno, portugueses también. También, también, aunque parezca extraño. Bueno, vamos, claro, pero el tío inteligente va primero por parte. Por parte, ¿no? Por parte. Ya de tripado, vamos por parte. Primero por los catalanes. ¿Qué hacen los catalanes? Catalanes hacen cosas. Lo ve muy bien, porque tampoco estamos diciendo que todo es lo mismo, sino, no sé, igual me he liado, aunque no tanto como él. Cuidado. Sí. Bueno. Parece que entra mucha gente al local, ¿eh? Joder, macho, ya esto es lo que me agobia. Esto me agobia. Mundo Caníbal, puertas abiertas. El primer día ya, el programa piloto. Mundo abierto, iba a decir, pero no es así. Por favor, alrededor, pero no tan cerca, no, que tenemos que movernos un poquito, por favor. Bueno, esto se está acabando. Lo único, tenemos una sección que vamos a hacer. Esperamos colaboraciones de vosotros, de los podcaster oyentes, o de los radio oyentes, o de los Mundo Caníbal oyentes, o de los oyentes en general. Oyentes, gente que aúlla. Vamos a pedir donaciones. Vamos a bajar el volumen, que esta gente está dando por culo. Vamos a pedir donaciones, pero no va a ser las típicas donaciones. Bueno, toma 500 euros, toma 2.500. Mira, mi casa la acabo de vender, toma 200.000 euros. No somos así. No somos así, no, ni sobres ni nada. Nosotros, con 100.000 no conformamos. No, pero vamos a hacerlo, pero con condiciones. Entonces, quien quiera donar dinero o alguna propiedad o un trato sexual con los miembros de Poder Caníbal, de Mundo Caníbal, lo tendrá que hacer bajo nuestras condiciones. Pediremos, por ejemplo, que se vaya a una plaza pública vestido de Pikachu y haga el pino. No, se haga una foto y no la mande antes con un periódico con la fecha, para comprobar la fecha realmente. Nos llamen directo. Y a lo mejor, si vemos que ha hecho bien todo y ha cumplido todos los detalles, que ya lo daremos en los próximos programas, pues aceptaremos sus donaciones, pero no así. Explicaremos en directo cómo es la foto, porque ya que no podemos verla, pues os diremos cómo es. De todas formas, la podemos colgar en las páginas internet. Claro, en @mondocaníbal, en Twitter o en el Facebook de Mundo Caníbal, que creo que era facebook.com/mondocaníbal. Pero bueno, ya daremos más direcciones y más enlaces. Se me han acabado los papeles, tengo aquí muchas cosas, pero queréis sacar algún órgano más de sexual las piernas. Nos estás diciendo que ya ha terminado esto. Ya estamos pesados. A esta altura nadie está escuchando ahora mismo. O sea, estamos ya pesados porque estamos inflados de cerveza, de papa frita. Estamos ya pesados. Yo me siento pesado. Ya podéis decir lo que queráis. Bueno, pues mira, yo quiero decir una cosa. El próximo programa ya empezará a funcionar tal como es. Esto es, como ya hemos dicho, esto es una avanzadilla. Esto es explicaros cómo va la historia, las secciones y de qué va a ir el programa. Mucho humor, mucho rock and roll, mucha música y mucha mierda, como esta. Por ejemplo, como las películas de mierda. Amigos, amigas, entablaros para el próximo programa. El próximo programa que invitaremos a una banda. Y la banda que ya podemos anunciar, ¿no? La anunciamos ya, ¿qué banda va a ser, sí, ¿no? Sí, yo creo que está al CAE. Pues, la banda va a ser Bodega Caníbal, exactamente. Una banda que ya no existe, pero que... merece la pena sacar un poco de jugo de lo que fue Bodega Caníbal y conocer a sus miembros y conocer su historia y nada más. Intentaremos que estén los cinco, que ya he dicho al principio que este programa está hecho para cinco miembros, porque algunas se quedan con ganas y siempre con uno, con dos se van. Con cinco está asegurado el éxito para cualquier hembra. Otra cosa es que ya podéis poner en contacto con nosotros. Si tenéis una banda o tenéis alguna inquietud así artística, os ponéis contacto con nosotros y decís, oye, que queremos ir al programa o queremos que vengáis aquí a nuestro local de ensayo. Y nosotros vamos para allá con nuestra grabadora y con nuestra cerveza y vamos allí y la liamos. Radio. Esto que estamos haciendo ahora mismo, estamos haciendo aquí en el local de ensayo del Bueno, Feo y Malo ahora mismo. En Afganistán. Puede ser, es totalmente un equipo portátil que podemos hacer en cualquier lado. Sí. Y, por supuesto, si... no queréis salir todos del grupo y por lo menos mandar fotos a los miembros Y esos miembros lo pondremos en Pronostar. Nos ponemos en contacto. Los miembros. Hombre, hay que documentarse antes, que mande información del grupo, sus discos, su historia, y vamos preparando el programa para ellos solitos. Y todo gratis. Por ahora. Esto sí que es promoción. Esto aquí no vamos a pedir ni dinero, ni entrada, ni polla en vinagre. Por ahora. Los venís. Que traigan cervecita y patatas fritas. Venís, os publicitáis y compartís con nosotros lo que queréis hacer, lo que vais a hacer y todo vuestro arte, vuestra música o lo que sea. Todo lo que queráis, sea. Antecedentes. Que tengáis antecedentes penales, todo. De otra cosa no, pero de eso estamos hartito, vamos. De grupo, hartito, de locales, de instrumentos, de cable. He dicho cable, sí. También estamos hartos de cable. ¿Por qué? Porque son multiflexibles. Porque. No os reiréis porque esto es una anécdota muy personal de Bodega Caníbal. Pero eso bueno, para el próximo episodio. Pues nada, sí, que nos despedimos. Yo también me pongo nervioso como todo el mundo. Nos despedimos, queridos amigos, queridas amigas. Ahora mismo, pues evidentemente ya estamos bastante ebrios y vamos a quitarnos las faldas y a descubrir todas nuestras propias personas que tenemos bajo las faldas. Que son realmente nuestros grandes atributos. Exactamente. Y nada más que... Colgaremos las fotos para que veáis que realmente se hace con falda escocesa, sí, señor. Emplazaros al próximo programa de Mondo Caníbal, ya sabéis... el primer programa será dedicado a Bodega Caníbal, a sus temas, a su historia, y ya nos mandáis vuestras referencias para ponernos en contacto con vosotros, o opiniones, sugerencias, etcétera. Y terminamos como empezamos, con Bodega Caníbal. Pero sabiendo siempre que si el resto del programa no os gusta cómo se desarrollan, siempre podréis escuchar en el post este primer programa piloto, que ha sido fenomenal. Exactamente. Hasta luego, Luca. Muy maja.